de que, pues caray, es muy feo ser pobre. Pero digo, no debe de darte vergüenza ser pobre, chavo. A mí no me da vergüenza. ¿Entonces? Me da coraje. Ok, chavo, está bien, está bien.